Escucha, mamita, no vengas a fastidiarme con tu ridícula tarea, o te partiré el alma, hijo de papi y de mami. Recuerda que esta es una guerra, fragmento de Jeva. ¿O acaso no te han enseñado que cuando los mayores hablan, los menores se callan?